Bueno, en Europa nuestra opinión es que hay una especie de conspiración, porque es conspirar, esto no tiene nada que ver con la democracia. Y los que de verdad mandan, que es el capital financiero especulativo, el que nos ha traído a esta situación, y la gran empresa, muchas multinacionales, tienen cautiva, subordinada a la clase política para que tome las decisiones que le convienen, ¿no? Hicieron una recapitalización de la banca con el argumento de que no había crédito y que había que ayudarles con dinero público para que hubiese crédito. No hay crédito, se sigue sin dar crédito y ahora estamos en otra recapitalización porque la banca es un agujero negro como consecuencia de, primero, una fase de acumulación de capital desconocida en la historia. Le ha seguido una fase de desregulación que les ha permitido hacer lo que les ha dado la gana. Han elegido con qué especular y desde un principio de codicia desenfrenada para ganar lo máximo posible en el menor tiempo posible, pues eso es lo que ha presidido, ¿no? Y claro, de traer fondos públicos para llevarlos a un agujero sin fondo y que no, que tampoco tenga ninguna repercusión positiva, está trayendo de cabeza las propias economías nacionales, ¿no? Que antes en broma decíamos, hay patriotas que confunden la bandera con la cartera, porque lo que defienden son sus carteras, ¿no? Las economías reales están paralizadas, porque todas las decisiones políticas están contrayendo la economía. El origen del problema es la distribución de la riqueza, en Europa, aquí, en África, en todos los sitios. Y a partir de ahí el movimiento sindical canario es no dar ninguna cobertura a la clase política para el papel tan obsceno que está representando y organizar a la gente para la movilización social. Es la única posibilidad de que las políticas cambien. Estamos sufriendo en Europa las mismas políticas neoliberales que se hicieron en el cono latinoamericano hace unos años, las mismas, allí pivotadas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Central Europeo, y que tienen cautiva a la Comisión Europea, que tienen cautivos a los gobiernos nacionales para que haya una hoja de ruta única, y es lesión de derechos sociales, lesión de derechos laborales.